Lunes 16 de noviembre, los dones del servicio divino. Cuando leemos las instrucciones de Dios, en Números capítulo 18, versículos 1 al 7, se destacan algunos puntos. Dios es quien asigna a las personas a estos cargos. Tal vez este énfasis se debió a problemas previos, no solo con Coré y su séquito, sino aún con María y Aarón. No obstante, ahora no habría dudas acerca de por qué estas personas recibieron esos roles. Estaban allí porque Dios los dio y punto. Nota también la razón por la que Dios quería hacer estas divisiones. Era porque no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Versículo 5. Aquí otra vez vemos la misericordia de Dios aún en medio de castigos fuertes. Dios procura salvar a su pueblo, no condenarlo ni destruirlo. Todo el plan de salvación revela el deseo de Dios de redimir a los seres humanos pecadores de la destrucción, que de otro modo produciría el pecado. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. ¿Qué término se usa para describir lo que los levitas eran para el sacerdocio y lo que el sacerdocio era para la familia de Aarón? ¿Qué lecciones debiéramos obtener de esto? Cuando piensas en un regalo, te resulta claro que no lo ganaste. Es totalmente gratuito. Este fue un privilegio otorgado a ese pueblo, no porque tuvieran algún mérito, sino sencillamente por la gracia y la providencia de Dios. Al fin, Dios necesitaba a alguien que hiciera esta obra, y en su divina sabiduría, ellos fueron los elegidos. Por supuesto, con esta tarea sagrada, vinieron responsabilidades sagradas. Los problemas de la vida y la muerte, tanto física como espiritual, estaban involucrados allí, porque el tabernáculo era la morada de Dios sobre la tierra. El santuario también era un modelo de lo que Jesús haría aquí sobre la tierra y de su ministerio en el cielo. Hebreos capítulo 9. Era como un calvario en miniatura, que se mostraba en tipos y sombras. El destino de las almas estaba en la balanza, por eso Dios asignó gran solemnidad a las funciones dadas a estos hombres. Piensa acerca de tus talentos naturales. No importa cuánto trabajes para cultivarlos, sigue siendo regalos, algo que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo con estos dones? ¿Los estás usando para ti mismo o para el bien de otros y el avance de la obra de Dios? Podría ser necesario que hicieras un examen interior serio y algunos cambios.